superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán y su inseparable amigo Solín se habían salvado milagrosamente de una muerte terrible, cuando los aldeanos, juzgando los culpables de la muerte de la joven Roxana, trataban de lincharlos y, armados de palos y antorchas, los tenían acorralados en lo alto de la iglesia. Desde ahí, Calimán con Solín sobre sus espaldas se lanzaba al vacío. Una caída desde más de 30 metros de altura hacia el río que corría a espaldas del edificio. Algo que solamente el hombre increíble podía realizar ante el asombro de los aldeanos, que creían que tanto aquel hombre extraño vestido a la usanza hindú como el muchacho habían muerto irremisiblemente. Calimán, con Solín sobre sus espaldas, entraba a las aguas del río como un bólido y en fracción de segundo lograba arquear el cuerpo para evitar el golpe contra el fondo del río que lodoso amortiguaba el impacto. Después, Calimán nadaba debajo de la superficie arrastrando al pequeño Solín inconsciente por el golpe y se alejaban del pueblo arrastrados por la corriente. Al amanecer del siguiente día, Calimán y Solín, exhaustos, abandonaban el río. No podían regresar al pueblo por temor de ser descubiertos por los curiosos aldeanos. Era entonces cuando Calimán decidía ir a los páramos a investigar, descubriendo en el interior de la cripta subterránea un ataúd que contenía el cadáver momificado del extraño señor Smith. Alguien había dejado ahí su cuerpo, seguro de que nadie lo encontraría. Esa misma noche, Calimán y Solín regresaban al pueblo ocultos entre las sombras. Tenían que sacar su equipaje del hotel sin ser descubiertos. Calimán trepaba por el muro del edificio hasta llegar a la ventana de su habitación, mientras el pequeño Solín lo esperaba, nervioso e inquieto, temiendo que si era descubierto por alguien, se verían en peligro de ser atacados. Por fin, la voz de Calimán se escuchó desde la ventana del segundo piso. ¡Solín! Ya tengo el equipaje. ¿Me escucha? Sí, Calimán. Estoy listo. Bien. A llevar nuestras maletas. Calimán arrojó las maletas hasta el sitio donde Solín aguardaba. Luego, se descolgó por la ventana. Sus recias y musculosas manos se aferraban como garfios de acero a los salientes de la fachada. Solín miraba a su amigo, deseando que ya estuviera a su lado para poder escapar del pueblo. ¡Allá voy! Parece que estoy convirtiéndome en un perfecto escalador de muros. Bien, pues creo que debemos marcharnos de aquí cuanto antes, Solín. Sí, señor. No quiero estar un segundo más en este pueblo donde todos nos creen culpables. A propósito, Calimán, ¿a dónde iremos? Estamos en un problema, muchacho. No podemos quedarnos más tiempo en el pueblo, pues si los aldeanos nos descubren, insistirán en atacarnos. Y no podemos llegar aún hasta el castillo de Boyar. Creo que lo mejor sería irnos de aquí, regresar a Londres y olvidarnos de todo esto. Oh, no, eso jamás, Solín, jamás. Estamos demasiado comprometidos en una serie de asesinatos y no retrocederemos ante el peligro. Además, recuerda que no podemos regresar a Londres, donde la policía nos busca por robo y homicidio. ¿Y a dónde iremos entonces? Pues, buscaremos refugio en los páramos. ¿En los páramos? Pero... sé que el sitio es peligroso, pero allí estaremos a salvo de la gente del pueblo. El cementerio abandonado es un magnífico escondite, Solín. Allí estaremos hasta encontrar algún medio para llegar al propio castillo de Boyar. Sí, estaremos a salvo de los aldeanos, pero en peligro de ser atacados por los vampiros humanos. El sitio es peligroso, Solín, pero lo es más estar en el pueblo. Bien. Ahora que ya tenemos nuestro equipaje, podemos marcharnos. ¡Un momento! ¿Eh? ¡No se muevan! ¿Quién es? ¡Arriba las manos! Los tengo apuntados con el revólver. Un solo movimiento y disparo. Calimán, ¿quién es? ¿Quién nos amenaza? Creo reconocer esa voz. ¡Arriba las manos, he dicho! Más nos vale obedecer, Solín. Levanta las manos y quédate quieto. Calimán y Solín se quedaron inmóviles, con las manos en alto, obedeciendo las órdenes. Luego, de entre la sombra surgió la figura de un hombre alto, robusto, que empuñaba un arma de fuego y se acercaba hacia ellos. Al fin nos volvemos a encontrar, Calimán. Y esta vez le juro que no le será tan fácil escapar. Inspector Douglas, ¿usted? Me alegro que me reconozca, Calimán. Y no trate de hacer ningún truco. Este revólver puede dispararse fácilmente. ¡Quietos los dos! Ahí estaba el inspector Douglas del Departamento de Investigaciones de Scotland Yard, el hombre a quien Calimán había burlado dos veces, pero que ahora estaba dispuesto a no dejarlo escapar. ¿No se alegra de volver a verme, Calimán? Oh, sí, por supuesto, inspector Douglas. Y permítame felicitarlo por su perseverancia. Jamás me imaginé que abandonara Londres para venir a mi persecución. Cuestión de orgullo, ¿sabe? En los 20 años que llevo en este trabajo, ningún delincuente había logrado evadirse dos veces de mí. Y, bien, juré que lo encontraría donde estuviera, por muy lejos que se vaya. Un delincuente nunca lo está tanto como para evadir la justicia. Maravillosa frase, inspector. Juré que lo encontraría, Calimán, y no regresaré a Londres solo. Ustedes dos vendrán conmigo bajo la acusación de homicidio y robo. ¿Cómo insiste usted en señalarme culpable de la muerte de Sir Frederick? Es usted obstinado, inspector. El asesino de Sir Frederick fue un hombre llamado Mortimer. El gran Mortimer. Un saltimbanqui, un lanzador de cuchillos en la feria de uno de los barrios bajos de Londres. Él fue el asesino, inspector. Así lo denuncié en la carta que le envié antes de abandonar Londres. Sí, tal vez esté en lo cierto. Pero ese tal Mortimer murió, ¿no? Sí, traicionado por su cómplice, un hombre llamado Smith. Creo que el cómplice de Mortimer es usted. ¿Qué dice? La verdad, Mortimer era su cómplice. Tal vez él mató a Sir Frederick. Ya lo comprobaremos. Pero lo hizo para robarle la Esmeralda Romano, cosa que usted mismo le indicó, y luego le asesinó huyendo con la Esmeralda. Oh, entonces, ¿no cree en la existencia de ese tal señor Smith? Por supuesto que no. Es invención suya. Oh, no, inspector. Calimán dice la verdad. El extraño señor Smith llegó a este pueblo y traía la Esmeralda. Esa es la verdad. Bien. Supongamos que ese hombre existe. ¿En dónde está ahora? Responda, Calimán. ¿Dónde está ese hombre que, según usted, robó la Esmeralda? ¿El señor Smith? Está muerto. ¡Oh, claro! Está muerto. Y seguramente su cadáver ha desaparecido. Se quemó. O se perdió en las aguas del río. O cualquier otra mentira que justifique su absurda coartada. El señor Smith está muerto, señor inspector. ¿Pero puedo mostrarle su cadáver? ¿De veras? ¿Y cree usted que mostrándome un cadáver queda libre de toda sospecha? Me parece que no. Solo el señor Smith podía justificar mi inocencia, pero... Puedo mostrarle otra cosa, inspector. ¿Qué? La esmeralda robada. ¿Dónde está? La tiene el hombre que mató al señor Smith. Quizá el autor intelectual de todo esto. El hombre diabólico que trazó el plan para matar a Sir Frederick. Robar la esmeralda y luego acabar por matar al señor Smith, quedándose con la esmeralda. ¿De veras? Y además ese hombre ha cometido una serie de asesinatos, los más bestiales que pueda usted imaginarse. ¿Y quién es ese hombre? Se llama el conde Bartok. Habita en el castillo de Boyer, en medio de los páramos cercanos a este pueblo. El conde Bartok, ¿eh? ¿Y dice que es un bestial asesino? El más extraño de cuantos puede imaginarse. El hombre que ha sembrado el terror y la muerte en estas zonas. Se dice que tiene poderes diabólicos. ¿De veras? Entonces será un demonio, un fantasma. Es un vampiro humano. ¿Qué? ¿Un vampiro humano? Sí, señor, un vampiro humano. Un insepulto. Un cadáver viviente. Habita en el castillo de Boyer. Y todas las noches de luna llena sale en busca de víctimas. Ataca a las doncellas clavándole sus colmillos en el cuello, en la yugular. Y le succiona la sangre. Es algo... ¡Basta! ¡Basta, muchacho! No sigas con toda esa sarta de mentiras. No son mentiras, inspector. Hay muchas pruebas de que el conde Bartok es un vampiro humano. ¿Vampiro humano, eh? Kalemán, francamente me desilusiona usted. Lo creí que era un hombre inteligente, astuto, sagaz. Y ahora me sale con una historia tan absurda como increíble. Así que ese hombre, el conde Bartok, es un vampiro humano. Sí, inspector, sí, así es. Y mató a su cómplice, el señor Smith. Ah, sí, clavándole los colmillos en la yugular. Es lo más divertido que he oído en mi vida. Pues créame que no es nada divertido haber visto a las víctimas de ese ser diabólico. Inspector, ¿quiere usted ver el cadáver del señor Smith? ¿Quiere horrorizarse al ver un cadáver enjuto con la piel apergaminada como si fuera una momia? ¿Quiere usted ver a una víctima de los vampiros humanos? ¿Qué treta está preparando, Kalemán? Ningún, inspector, ninguna. Solo quiero que sea testigo de mis palabras. Lo reto a ir ahora mismo hasta el cementerio abandonado, penetrar a una cripta cerrada durante siglos y ver allí el cadáver de un hombre momificado. ¿Bien? ¿Acepta usted el reto, inspector? Vamos allá, Kalemán. Acepto el reto. Calimán, vistiendo ya su acostumbrado traje de seda al estilo hindú y el albo turbante de seda que coronaba su cabeza, avanzaba hacia los páramos de Rinley seguido del inspector Douglas y del pequeño Solín. La noche era fría y el viento que barría los páramos se escuchaba como un lamento tétrico aquella noche. Entre las sombras, bajo la pálida luz de la luna llena, destacaba la altiva figura de Kalemán que avanzaba con paso firme hacia el cementerio abandonado. Vaya, pues, tenemos suerte, inspector. Esta noche no hay nieblas y dificulta avanzar por los páramos. Mientras sople el viento, tenemos la seguridad que no habrá niebla. No sé por qué diablos le hago caso, Kalemán. Todo esto me parece ridículo y absurdo. No le hemos mentido, inspector. En estos páramos es donde los vampiros atacan. Me gustaría verlos. Hasta ahora solo conozco a esos extraños seres en novelas de misterio y terror. Hay veces que la realidad supera la fantasía, inspector. No hay palabras para describir todo el horror y misterio de este valle conocido como la tierra de los vampiros humanos. ¿Sabe una cosa, Kalemán? Creo que todo esto lo hace para ganar tiempo. Su situación es muy comprometida. Lo primero que escuché al llegar al pueblo es que usted es culpable de la muerte de una joven llamada Roxana. Los aldeanos no hablaban de otra cosa. Aseguraban que usted mató a esa muchacha y que cuando iban a lincharlo, usted se arrojó desde lo alto de la iglesia hasta el río. Lo daban por muerto. Así es, inspector. Pero por fortuna salí con vida. ¿Y qué me dice de la muerte de esa muchacha? Fue víctima de los vampiros humanos. Yo mismo encontré el cadáver en estos páramos. Solo que los aldeanos, llenos de temor, nos señalaron culpables y querían matarnos. Sí, lo harán en cuanto se den cuenta de que están aún vivos. Así es que lo mejor para ustedes es aceptar su participación en el asesinato de Sir Frederick y el robo de la esmeralda y regresar conmigo a Londres en calidad de detenidos. ¿Y la esmeralda, inspector? ¿La esmeralda? Mientras no se recupera el móvil del crimen, usted no puede tener el caso cerrado. Me bastará con regresar a Londres llevando a los detenidos. Esas son las órdenes que tengo. Espera, inspector. Espera. Vea, estamos en el cementerio abandonado. El inspector Douglas se estremeció al mirar en torno. Las sombras de los mausoleos y cruces semiderruidas daban un aspecto tétrico a aquel lugar. No puedo negar que el sitio es misterioso. Un cementerio abandonado siempre causa impresión. Ojalá que no nos descubran los caballeros de la muerte. ¿Caballeros de la muerte? ¿Qué es eso? Unos espectros... Calla, Solín, calla. El inspector no daría crédito a nuestras palabras si le contáramos que esos extraños jinetes que atacan en los páramos. Además, debemos darnos prisa en llegar hasta la entrada de la cripta. Tal vez la niebla surja pronto y entonces... Entonces sería más difícil encontrar el sitio. Vamos, inspector, sígame. No sé. No sé por qué le hago caso, Calimán. Porque a pesar de todo, he despertado su curiosidad. En el fondo usted sabe que estamos penetrando un mundo de misterio y de terror. Sígame, inspector, sígame. La pálida luz de la luna iluminaba el agujero a un lado de la tumba por el que noches antes Calimán y Solín habían penetrado a la cripta subterránea. Calimán se acercó y... Bien, este es el sitio, inspector. ¿Un agujero cerca de esa tumba? Es la entrada a la cripta. Ahora verá usted el cadáver momificado de una de las víctimas de los vampiros. Sígame, inspector, y esté prevenido. Descuide, que al menor intento de una trampa suya dispararé a matar, Calimán. Mucho cuidado con lo que hace. Calimán se deslizó ágil por el agujero cercano a la tumba. Pronto desapareció bajo la tierra y el inspector, sin dejar de empuñar el revólver, lo siguió. Al final, el pequeño Solín se deslizó al interior de la cripta. Los tres desaparecían como tragados por la tierra. Después de una pausa breve, una figura contrahecha se acercó a la tumba. Era el jorobado Jorvik, que miraba burlonamente el agujero por donde segundos antes habían penetrado los intrusos. Vaya, vaya, vaya. Parece que Calimán no escarmienta aún con todo lo que ha presenciado. Y ahora viene hacia aquí con otro hombre. ¡Un policía! Bien, ya me encargaré yo de que la cripta se convierta en su tumba. Y en el interior de la cripta, Calimán avanzaba cautelosamente. El inspector se alumbraba con una pequeña linterna de mano. Vaya sitio más extraño, ¿eh? Sí, inspector. En esos ataúdes de piedra hay momias que se convierten en polvo al contacto del aire. Inspector, acérquese. ¿Qué sucede, Calimán? Acérquese. ¿Y dice? Dentro de este ataúd de madera está el cadáver del señor Smith. Bien. Ahora se dará cuenta que le decía la verdad. Usted podrá ver un cadáver momificado, pese a que murió hace apenas unos días. Prepárese a ver una víctima de los vampiros humanos. Manos de Calimán se posaron firmes sobre la tapa de aquel ataúd de madera donde la noche anterior habían descubierto el cadáver momificado del señor Smith. El inspector Douglas permanecía tenso, empuñando el revólver. ¿Qué esperas, Calimán? ¡Abre el ataúd! Sí, inspector. Ahora tendrá a la vista la prueba de que me exigía de la existencia de esos seres extraños. Prepárese a ver algo espantoso. Lentamente las manos de Calimán tiraron de la pesada tapa del ataúd y... Ya que este se hubo abierto, el inspector Douglas enfocó su linterna de mano. ¿Pero qué es esto, Calimán? ¿Se burla de mí? ¡Calimán! ¡Mira! ¡El ataúd está vacío! ¿Vacío? Ah, nuevamente la astucia de los asesinos. Nos han burlado. Sacaron el cadáver antes de que nosotros llegáramos. El juego ha terminado, Calimán. Estaba yo seguro al decirle que todo esto era una treta. Le aseguro que aquí estaba el cadáver del señor Smith, doctor. Usted me habla de un cadáver que solo existe en su imaginación. Trata de desviar mis investigaciones, haciéndome creer que en este lugar hay misteriosos asesinos. Pero aquí, el único delincuente es usted, Calimán. ¡Levante las manos! ¿Qué los he detenido, Calimán? Es tiempo de regresar al pueblo y de ahí a Londres. Le espera un juicio por robo y asesinato. ¡Caminando! ¿Cómo podrá Calimán demostrar su inocencia? ¿Qué trampa les prepara el jorobado Jorvik? ¿Qué peligros vive Rude Tornel, cautiva del conde Bartok? ¿Dónde está el cadáver del señor Smith? Nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.